Muy buenos días, son las 9:25 de la mañana de este 1 de diciembre y tengo que dar una triste información a todos los habitantes de Dogtown. Nuestro queridísimo alcalde Gordon Royal fue asesinado en la madrugada de hoy. El cuerpo fue encontrado por su esposa Frances Royal en la casa en la que residían las ilustres figuras. El alcalde tenía dos heridas de bala, una en la mano y otra en la frente. Se desconoce el paradero del autor de tal felonía, pero ya se tienen algunas pruebas y la policía ha iniciado sus pesquisas. El señor Royal siempre será recordado por su labor filantrópica y los numerosos progresos económicos y estructurales que consiguió para la ciudad durante su administración. Por ahora no tenemos más información, pero esta ciudad, que se ha quedado sin su luz guía, seguramente perderá su rumbo. Seguiremos informando en caso de alguna novedad. Continúen disfrutando de la programación. ¿Has escuchado eso, Dorothy? El alcalde ha muerto. Era un buen hombre. Yo le conocí una vez en una reunión con unos amigos de la policía. Era muy divertido y bebía demasiado. Pobre hombre, su mujer debe estar destrozada. ¿Le digo algo, señora Murdoch? Dime, Dorothy. Si algún habitante de esta ciudad fue capaz de asesinar a un hombre que ha hecho tanto, tanto por nosotros, eso solo puede significar que esta ciudad merece todo lo que le pase de ahora en adelante. No seas tan dura, Dorothy. A nadie lo matan por estar rezando. No justifico el asesino, pero en el mundo de la política todo parece más noble y más bueno de lo que en realidad es. Si tú lo dices. Sí, adelante. Buenos días, señora Murdoch. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? No estaría bien quejarme frente a usted, señora Royal. Señorita, por favor. Está bien, como usted prefiera. Ya me puedo imaginar a qué se debe su visita, pero son otras personas las que están encargadas de la investigación y cuentan con más recursos. No sé por qué acude a mí. Habrá escuchado las noticias de la mañana, ¿no? Sí, las escuché y déjeme darle mi más sentido pésame. Gracias, señora Murdoch, pero no estaba buscando su pésame. Quería hacerle saber algo. Yo sé quién es el asesino de mi esposo. La policía lo encontró algunas calles más abajo de nuestra casa y alguien le disparó 15 tiros. Bueno, ya tiene al asesino de su esposo. Caso resuelto. No sea tan simple, señora Murdoch. He oído hablar bastante bien de usted y vengo con mis esperanzas puestas en sus capacidades. No me decepcione. Ese hombre solo era un títere, un autómata desechable. Lo que quiero que averigüe es quién mueve los hilos realmente. Lo siento, señorita Royal, pero no voy a poder aceptar su caso. ¿Podrá imaginarse que la recompensa será generosa? Me imagino que sí, pero ni todo el oro del mundo podrá comprar la tranquilidad que tengo en mi vida. Y veo que es usted inteligente, y se imaginará lo turbio y peligroso que puede llegar a ser si me meto en esto. Lo siento, señorita Royal, pero no. No me esperaba esto de usted, señora Murdoch. Es usted igual de inútil a los haraganes que trabajan en la policía. Cuídese, señora Murdoch. También he oído que debe usted bastante dinero a gente muy peligrosa. Me marcho. Hasta luego, señorita Royal. Si recapacita, llámeme a este número. Muy buenos días. Hoy 7 de diciembre se cumple una semana desde el aciago día en el que murió el gran Gordon Royal. Ese gran hombre, gran ciudadano, ejemplar esposo. Tras las sagradas ceremonias que sucedieron a su muerte, los habitantes de Dogtown se muestran intranquilos frente a un futuro incierto. Por ahora no se tienen más información del caso. El asesino continúa desaparecido y la policía está haciendo su trabajo lo mejor que puede. Parece que tendremos unas negras navidades. Esto es todo por hoy. Los dejo con la radionovela semanal Amores Furtivos. Señora Murdoch, apague eso por favor y tómese su medicación. ¿Qué debería hacer? Pero este caso no me trae buena espina. Si en realidad hay alguien que mueve los hilos y tiene el poder de censurar los medios de comunicación, además de asesinar a una figura tan importante como el alcalde Royal, a mí me aplastaría como una hormiga. No quiero acabar como el asesino del señor Royal. ¿Debería aceptar el caso? Ese dinero me serviría para saldar algunas cuentas. Ana. Ya he perdido bastantes días en cama, Dorothy. Tengo que pagar ese dinero al señor Leoni. No me queda otra alternativa. Pero Ana, tú dijiste que ese caso era peligroso y que esa mujer tampoco era de confiar. Gracias, Dorothy. Puedes retirarte. ¿Aló? Señorita Royal, necesito que concertemos una cita para establecer algunas condiciones sobre el caso de su difunto esposo. Dogtown.